más joven que antes. Nunca vi la verdad colgando de la puerta. Ahora soy más viejo y la veo cara a cara. Soy más viejo y tengo que levantarme a limpiar el lugar. Cuando era verde, más verde que la colina, donde las flores crecen y el sol brilla tranquilo. Ahora soy más oscuro que el mar más profundo.